que significa falta de fidelidad. Por lo tanto, implica la carencia de lealtad hacia cualquier compromiso moral en una relación amorosa o erótica. Es decir, ser infiel es romper de forma consciente un acuerdo afectivo o sexual preestablecido para el tipo de relación escogida, que generalmente es monogámica. En cuanto a los tipos de infidelidad, se entiende como infidelidad sexual a la relación que está basada únicamente en atracción y relaciones sexuales, mientras que la infidelidad emocional se caracteriza por basarse en una relación amorosa sin que exista un contacto de tipo sexual. Las causas de la infidelidad son tan variadas como las personas que habitan el planeta Tierra y puede estar relacionadas con la personalidad y la historia erótica individual, insatisfacción, aburrimiento, curiosidad, búsqueda de novedad, narcisismo, venganza, desenamoramiento, soledad, necesidad de amor, comunicación deficiente, crisis en la pareja, entre otras. Sin embargo, aunque muchas parejas la suelen considerar como la causante de una crisis en la pareja, en realidad cuando esta llega a ocurrir es porque la pareja ya había sido dejada atrás mucho tiempo antes. Las teorías evolucionistas desarrolladas por David Booth y sus colaboradores sostienen que los hombres se encuentran más preocupados que las mujeres ante una posible infidelidad sexual, mientras que las mujeres se sienten más afectadas ante la posibilidad de ser engañadas emocionalmente por sus parejas. Para sostener estas afirmaciones, los psicólogos evolucionistas se basaron en la diferencia que existe entre hombres y mujeres, en la cantidad de energía a invertir y la posibilidad de transmitir los genes durante la reproducción. Mientras que los hombres producen una cantidad elevada de espermatozoides, las mujeres tienen solo una oportunidad para transmitir sus genes. Y en cuanto a la inversión de energía, lo que a un hombre le lleva una noche de sexo para una mujer representa 9 meses de inversión. Por esta razón, los hombres serían más propensos a buscar la mayor cantidad de encuentros sexuales, los cuales le permitan transmitir sus genes, mientras que las mujeres buscarían un número reducido de posibles parejas, privilegiando la calidad más que la cantidad. Por otro lado, la mujer siempre tendría la certeza de que el hijo es suyo, mientras que los hombres no tendrían esa certeza de facto, por lo que se verían obligados a vigilar a su pareja y alejar a posibles competidores para tener la seguridad de que la cría es suya. De ahí que le temiera tanto a la infidelidad sexual. En el caso de las mujeres ocurriría lo opuesto, ya que ellas buscarían que el hombre se comprometiera con recursos para la supervivencia de los hijos, y la existencia de otra competidora con hijos podría quitarle posibilidades a sus crías, por lo que desarrollaron una alarma ante la infidelidad emocional, ya que solo un hombre enamorado se quedaría el tiempo suficiente para proveer de recursos a un niño. Sin embargo, estudios recientes no coinciden con las teorías evolucionistas, ya que cada vez hay más mujeres que reaccionarían peor ante la infidelidad sexual y hombres que reaccionarían peor ante la infidelidad emocional, dándole mayor peso a la influencia cultural que a la evolutiva. Un estudio realizado en el 2009 en España, en donde participaron de forma voluntaria 372 personas heterosexuales, 250 mujeres y 122 hombres, con una edad media de 22.4 años, encontraron que tanto hombres como mujeres eran más propensos a sentirse más amenazados ante una posible infidelidad emocional. En el caso de las mujeres, este tipo de infidelidad era el que más afectaba independientemente del número de años de relación, atractivo de la pareja o personalidad. Ellas se encontraban más preocupadas por un posible enamoramiento que por un encuentro sexual. En cambio, en el caso de los hombres, se encontró que ambas infidelidades les preocupaban indistintamente a lo largo de la relación. Sin embargo, si percibían su relación de pareja como algo a largo plazo o se encontraban en la parte inicial de la relación, percibían como más amenazante una infidelidad emocional, por lo que la infidelidad sexual quedaba desplazada. Todos estos datos nos muestran que tanto mujeres como hombres se ven más afectados ante una infidelidad del tipo emocional, desmintiendo la idea de que a los hombres les preocupaba más la infidelidad sexual. Hoy en día, por ejemplo, tanto hombres como mujeres se ven igualmente afectados ante una infidelidad emocional de su pareja. Los hombres, al igual que las mujeres, temen que su pareja se enamore de alguien sobre la infidelidad que solo es del tipo sexual. Interesante estas anotaciones de este tema, y que puede despejar algunas dudas que se tienen al respecto. Así que hasta aquí el tema de este podcast. Espero que te haya gustado, que haya sido de tu interés, y me encantaría conocer tus comentarios al respecto. Deja tu comentario debajo de donde sea que estés escuchando este podcast. Si lo estás haciendo desde mi blog, robertsazuki.com/podcast, puedes escribir debajo en el cuadro de comentarios. O si estás escuchando este podcast desde tu red social favorita, Facebook, Twitter o Google Plus, pues deja tu opinión debajo sobre este tipo, sobre este tema. ¿Qué piensas tú sobre la infidelidad sexual o la infidelidad emocional? Quiero recordarte que si tienes alguna duda o pregunta sobre alguna situación en la que necesitas ayuda profesional, psicológica o motivacional, no importa en qué ámbito de tu vida, familiar, de pareja, laboral, personal, etcétera, me puedes enviar un correo a través del formulario de contacto en robertsazuki.com/contactar. Y yo la voy a responder en los próximos programas. Si te interesa que hablemos de algún tema en particular, pues también escríbenos en robertsazuki.com/contactar, para así yo poder preparar ese tema en un próximo podcast. Esta consulta que hagas es totalmente anónima, por tanto no es necesario que dejes tu nombre real. Así que me escribes para que así puedas recibir la retroalimentación pertinente que te pueda dar luz a ti y también a quienes nos escuchan. Así que anímate a escribirme en robertsazuki.com/contactar para así poder ayudarte. Me encantaría conocer tu opinión sobre el tema principal de este día o sobre este programa, también para yo retroalimentarme de ti y motivarme a continuar produciendo este espacio cada día con temas interesantes que puedan servirte para crecer y desarrollarte como persona. Recuerda utilizar la etiqueta o hashtag Un Café con Robert en tus redes sociales, o utilizar el hashtag del día, Martes de Pareja. Te invito a compartir este audio, este podcast, en tus redes sociales para que podamos seguir impactando cada día a más personas. Solo tienes que ubicar el icono de compartir y seleccionar la red social de tu preferencia. Recuerda también registrarte, suscribirte a este podcast, ya sea en iTunes o en iVoox, para que inmediatamente se publique un episodio nuevo, pues pueda ser descargado en tu smartphone, en tu tableta o en tu computador, y puedas escucharlo inmediatamente y seguir el día motivado y con las pilas puestas. Despedimos este programa, como cada día, con la canción Puede Ser de Conchita. Pero antes, permíteme recordarte que el mejor día de tu vida es hoy, y el mejor momento para lograr lo que te propongas es ahora. Nos escuchamos mañana miércoles en el próximo episodio. Puede.